ir a la calle a reclamar lo que le corresponde para que se termine con estos abusivos tarifazos y este ajuste que está destruyendo la economía de la familia. Acá estamos viendo mucha gente que vino, la familia entera, y eso habla de algo, y es que se está rechazando desde el propio hogar este golpe terrible que le han dado al bolsillo de los rosarinos, rosarines y de todos los argentinos. Hugo, ¿usted piensa que esta crisis fue planificada o ha sido por incapacidad o impericia? No, creo que hay un poco de cada cosa. Desde ya que hay una cuota enorme de impericia, de incapacidad, un gabinete de empresarios que vino más a hacer negocios que a gobernar un país. Y son dos cosas distintas. Uno puede ser una luz para los negocios y fundir un país. Y yo creo que hay mucho de eso en este gabinete. Y después creo que hay una planificación, hay un objetivo, que es destruir las conquistas laborales, las leyes laborales, bajar el costo laboral, someter a la Argentina a esa idea de que somos el patio trasero de Estados Unidos. Eso yo creo que estuvo siempre y se aprovecha la crisis para tratar de avanzar en ese sentido. Hugo, uno de los lemas de esta movilización tiene que ver con la defensa del empleo nacional. Nuevamente en el debate público se inserta el tema de la reforma laboral. ¿Cómo ve este tema usted como legislador nacional, luego de fracasar en otras oportunidades años anteriores? Las reformas laborales de la década del 90 fueron todas en contra de lo que se proclamaba. Decían, para generar más empleo hubo más desocupación. Decían, para que los empresarios se animen a invertir, hubo menos inversión productiva y más especulación financiera. Creo que esas reformas no son para favorecer a los argentinos, son para favorecer el bolsillo y la chequera de algunos empresarios inescrupulosos que quieren producir pero con mano de obra semiesclava. Y eso el movimiento obrero no lo va a aceptar. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Karina Moyano. ¿Cuál es tu lectura? Mira, creo que eso es una lectura positiva. Creo que la gente está manifestando libremente y democráticamente lo que siente y lo que le está pasando. Esto es el reflejo de lo que está pasando hoy en el país. Bien, Karina, ¿y cómo ves este ataque, esta persecución hacia la familia Moyano? Y bueno, ¿cómo lo quiere que la vea? La veo injusta, la veo que creo que la mayoría de la sociedad ya se dio cuenta que es un gobierno lleno de mentiras, es un gobierno que autoritario, que quiere perjudicar a los que defienden realmente a los trabajadores, y mientras tanto, bueno, por otro lado le están dándole más facilidades a otros que están, no con respecto a la corrupción y todo, están a favor de ellos, y bueno, ellos acompañan. A los que quieren realmente defender los derechos de los trabajadores son los que quieren perjudicar. Karina, ¿querés?